Bienvenido, yo soy Gabriel Viso y esto es Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 19, correspondiente al 24 de marzo de 2016, jueves santo, lo que pasa que bueno, pues este episodio se ha empezado a grabar el lunes de esta semana, que fue 21 de marzo. En el episodio de hoy os voy a hablar de... No voy a hablar en absoluto de la Raspberry Pi, salvo por dar las gracias a Miguel Ángel Benítez, @manbenítez en Twitter, que me comentaba al respecto del anterior episodio en el que, bueno, pues os hablaba de la Raspberry Pi 3 y de cierta polémica y picaresca que hubo por ahí cuando salió la Raspberry Pi 0 y que hace que sea muy difícil de conseguir. Me comentaba que un sitio donde él ha comprado sin problemas y con calidad es en ModMyPi, que bueno, que lo cita por Twitter, es @ModMyPi, y es una tienda en la que yo, bueno, pues le sigo la pista desde hace un tiempo. Sí que es cierto que cuando me avisó él, entré en la tienda, la Raspberry Pi 0 no estaba disponible y bueno, pues habría que ver las condiciones, el precio y la disponibilidad de este aparato, pues en el momento que estuviera disponible, si llega ese momento, según todas las cosas que os contaba en el episodio anterior. Bueno, pues en el episodio de hoy os voy a hablar de Cojo, que es un producto orientado al aprendizaje que está hecho por una fundación llamada Cogix. Voy a deletrear. Cojo se escribe con K, K-O-J-O. Probablemente se pronuncie Collo, pero no estoy seguro porque Cogix, o Cogix, K-O-G y latina C-S, es una fundación que viene de la India, que está formada por Lalit Pant, Vibha Pant y Nikhil Pant. Esta fundación tiene como lema play.learn, o digamos juega.aprende, y tiene como objetivo proporcionar herramientas que fomenten la curiosidad y que hagan el proceso de aprendizaje a los niños algo divertido y efectivo. Es decir, prima sobre todo que el chaval asocie el aprendizaje con diversión o que lo encuentre divertido y que también todo esto se haga sin perder efectividad. Lalit Pant, que es digamos el fundador de la fundación y el director o de alguna forma el principal impulsor de este programa que es Cojo, también dirige el Kalpana Research and Learning Center, que vendría a significar, traducido todo del inglés y del sánscrito, Centro de Aprendizaje e Investigación de la Imaginación Creativa. Kalpana es una palabra en sánscrito que significa imaginación creativa. Y es un centro que, utilizando Cojo, se dedica a proponer una serie de actividades a los niños que, bueno, pues fomenten el aprendizaje mediante la práctica. Cojo, que es el programa del que os voy a hablar hoy, es un entorno integrado, totalmente integrado, es decir, tenemos un único programa que vamos a usar y está basado, toma muchas ideas de Processing, que ya os hablé de él en este podcast, de Logo, que es un lenguaje que os voy a dejar un montón de enlaces y recursos en las notas del podcast y que probablemente merezca de por sí un episodio, no sé si retro o un homenaje por la cantidad de cosas que ha motivado, y también otro programa, otro sistema que se llama The Geometer's Sketchpad, que viene siendo como el cuaderno de bocetos del geometrista o del geómetra. Bueno, geómetra es una palabra que existe, ¿vale? O sea, yo lo aclaro aquí porque más de uno seguro que dice, bueno, ya está este tío inventándose aquí palabrotos. Bueno, pues no, si lo buscáis en el diccionario veréis que geómetra es, como su nombre puede dar a entender, pues aquella persona que se dedica o es especialista en geometría. De este programa podéis encontrar más en una web que se llama dynamicgeometry.com, que también dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, pues Cojo aúna todo esto y lo mezcla con Scala. Luego entraré un poco más en detalles de Scala porque yo creo que es el punto sobre todo diferencial que vais a encontrar en Cojo y que proporciona toda esta mezcla, un entorno de aprendizaje en las áreas siguientes, que es, bueno, pues programación y pensamiento computacional, matemáticas, ciencias en general, arte, música, electrónica y robótica. Todo esto en un solo programa, insisto, ¿vale? Porque, bueno, pues muchas de esas cosas podéis decir, bueno, pues todo esto si yo mezclo pues Scratch con Python, con Sonic Pi, con el otro y con el de más allá, pues lo tengo todo así. Pero esto viene ya, pum, es instalar y ya lo tienes todo. El pensamiento computacional, también para los que penséis que, bueno, pues hablamos raro y que muchas veces pasa con los que hablamos o hacemos podcast de tecnología, es, bueno, pues es un proceso que generaliza la solución de un problema para que sea aplicable a muchas variantes. Tiene una serie de pasos muy concretos que están formalizados por científicos de computación, es decir, gente que se dedica a la parte teórica de las ciencias de la computación y que se basa en: partimos de un problema conocido, lo descomponemos en esas pequeñas piezas que definen el problema. Por ejemplo, si tenemos que hacer un cálculo, pues el problema se puede dividir en reconocer la operación que tenemos que hacer, reconocer cada uno de los operandos y luego hacer un cálculo siguiendo pues la técnica aritmética que corresponda. Esas serían las piezas del problema. Una vez que se descompone el problema en todas las piezas que merecen ser resueltas por separado, el pensamiento computacional lo que te propone es que identifiques unos patrones repetibles o unos patrones que distinguen el problema en conjunto de los demás, como si fuera el proceso de alto nivel, el proceso general que define, que da forma al problema sobre o digamos más allá de la unión de esas partes que ya has identificado, representes datos que te ayuden a entenderlo bien. Y una vez hecho esto, lo que hay que hacer es cualquier conclusión que se haya extraído, generalizarla, es decir, hacerla más general, que vaya un poco más allá del problema concreto que estamos analizando, para construir algoritmos. Si este proceso se sigue minuciosamente, esos algoritmos, esos mecanismos para resolver ese problema deberían poder ser aplicados a más variantes. Sería como pasar de resolver la suma 3 más 3 a generalizar a pues un mecanismo que permita resolver cualquier suma. ¿Vale? Esto es un poco lo que propone el pensamiento computacional y que puede resumirse en un lenguaje así más coloquial, más entre comillas de bar, de estar tomando un café y comentárselo a alguien, pensar como una computadora, ¿vale? Y lo mejor de todo que tiene esto es que hoy por hoy, que ya tenemos tantos problemas relacionados con la analítica de datos y el registro de pues ciertas condiciones que definen un problema, esto es aplicable a cualquier disciplina. Es decir, cualquier persona se dedique a lo que se dedique, puede de alguna forma, vamos a decirlo así, expresar su trabajo en términos de pensamiento computacional, como una sucesión ordenada de pasos que en un proceso más grande le ayudan a resolver pues un montón de problemas de una misma naturaleza. Y esto, todos los que hagamos cosas mecánicas, lo estamos haciendo día a día. Por ejemplo, conducir un coche es muy fácil de describir con pensamiento computacional. Empezamos a dividir el problema en engranar las marchas, comprobar la seguridad de la vía, ir acelerando mientras quitamos el embrague, etcétera, etcétera. Todos esos pasos puestos juntos, digamos, y con esa cola, ese pegamento, ese cemento que nos da el código de circulación o el acto de conducir descrito de una forma general, pues permiten mover un coche desde un punto cualquiera a otro punto cualquiera, siempre que haya una carretera por el medio. Y de hecho, bueno, pues de alguna forma os plantearéis que Google ha tenido que automatizar el proceso de conducción de su coche autónomo, y eso pasa porque alguna persona describa ese problema siguiendo pues este proceso que os he contado. Bueno, No me voy a poner a divagar en el pensamiento computacional porque esto, además que seguro que si me oye algún experto tiene muchas cosas que corregirme, daría para varios programas. Bueno, ¿todo esto cómo lo quiere enseñar Cojo? Es decir, ¿qué proporciona? Cuando abrimos Cojo, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos que nos proporciona un entorno de programación visual de digamos, apuntar y hacer clic para pues la creación de formas, de arte, de formas y de gráficos y de música, y que también podemos editar directamente el código con su sintaxis particular. Podemos, una de las formas que podemos usar para crear estos gráficos son los gráficos de tortuga, que vienen de Logo, que ya os cité antes, que es una de las cosas en las que se basa, y esto lo que permite es empezar a trabajar rápidamente. Este tipo de gráficos, por ejemplo, lleva toda la vida entre nosotros y lo podemos usar en Scratch, en el producto del Meet, en el que, bueno, pues aparte de hablar en el podcast, en el blog podéis encontrar varios artículos y unos cuantos de ellos para crear nuestro primer videojuego. Es muy fácil. A propósito de Scratch, el Cojo este, o bueno, Cojo, permite crear historias, es decir, combinar gráficos con lógica entre ellos y música para crear tanto animaciones como unas historias que tengan una determinada narrativa. Y además, como son interactivas, también lo podemos usar para juntarlo todo y hacer un pequeño videojuego. De la misma forma que en el caso de Pitando, hacíamos que un gato tuviese que encontrar un ratón a través de un laberinto. También nos permite aprender matemáticas en un entorno interactivo, también muy visual, que además, bueno, pues se obtienen pronto resultados visuales y que además permite combinar tanto aprendizaje en álgebra, que es una cosa pues muy abstracta y es muy interesante de ver, como geometría. Esto está basado en un producto que se llama GeoGebra, que pues como podéis imaginar por su nombre es el que da soporte precisamente a estas dos disciplinas. Una cosa que es bastante rompedora y que, o bueno, o conveniente, según como lo queramos ver, es que estando basado en Processing permite programar placas de Arduino. Y aquí ya estamos juntando todo lo que hemos dicho con la robótica, ¿vale? O sea, es un entorno súper completo por lo que podéis ver. Pero es que además también una de las cosas que a mí más me gustan es que ofrece también un camino de aprendizaje de Scala. Scala es un lenguaje que combina varias paradigmas varias formas de programar, varias filosofías de programación, y que es un lenguaje que está pujando de una forma muy fuerte en la industria ahora mismo. Es decir, ahora mismo el lenguaje, si hay un lenguaje que esté muy, muy, muy cotizado en el mercado laboral, es Scala, por las características que tiene y que, bueno, pues que prefiero dedicarle un episodio específico, porque lo único que iba a hacer aquí sería pues llenaros la cabeza de palabras raras y de conceptos que merecerían profundizar, y no me quiero enrollar. Simplemente para que os quedéis con él y vayáis teniendo coordenadas, es un lenguaje que está creado por una empresa que se llama Light Bend, que significa como doblar la luz, ¿vale? Bend es doblar o curvar, y light es la palabra luz, y que hace muy poquito, hace como cosa de un mes, todavía se llamaba TypeSafe, que era el nombre original. Es un lenguaje de máquina virtual, como Java, y además es compatible con Java. Bueno, ¿qué es esto de un lenguaje de máquina virtual? Seguro que habéis escuchado que en esta discusión eterna que hay entre fans de Android, que los hay, y fans de iPhone, pues uno de los argumentos más techies o más pegados a la tecnología de cada uno de los dos es que, por ejemplo, lo bueno que tiene iPhone, entre otras millones de cosas, aparte de lo bonito que es que sus aplicaciones son nativas, mientras que en Android son aplicaciones interpretadas o de máquina virtual. Bueno, esto lo que quiere decir es que cuando yo programo una aplicación nativa, una aplicación de iPhone, paso de un lenguaje de programación que yo puedo leer a un archivo binario, es decir, formado por unos y ceros, que puede leer la máquina física directamente, es decir, el microprocesador del iPhone o el conjunto de hardware del iPhone van a ser capaces de digerir ese fichero binario de unos y ceros y saber lo que tienen que hacer. En Android y en todos los programas o sistemas que usen Java, lo que hacemos es pasamos del listado de instrucciones en Java a un archivo también binario, pero que tiene que ser procesado por un programa especial, que en este caso es y se llama máquina virtual y es el ejecutable de Java, ¿vale? El java.exe o el Java en otros sistemas que no tienen la extensión .exe. Entonces, digamos que en los lenguajes de máquina virtual, entre la máquina y el archivo binario que representa las instrucciones que esa máquina debe seguir, hay un intérprete, hay un intermediario, que es la máquina virtual. Y eso, pues, por ejemplo, para muchos detractores de Android significa, pues, ya, pues, muchas cosas a las que agarrarse. Sí que es cierto en que bueno, que a priori meter un intérprete ofrece menos optimización de recursos, pero eso hoy en día con la potencia que hay y determinadas características de la máquina virtual de Java que la hacen muy especial, es algo que podemos dejar totalmente en segundo plano. Sin más, lo que os quería decir es que el mismo programa que ejecuta programas en Java puede ejecutar programas en Scala. Y esto nos va a permitir explicar lo siguiente, que es cómo podemos obtener este programa, Cojo. Bueno, Cojo se descarga de la página de Cogix, cogix.net/cojo, y lo que podemos hacer es descargar el programa para instalarlo o directamente ejecutarlo desde la web, desde un enlace, mediante una tecnología Java que se llama Java Web Start. Es una tecnología bastante rara de ver, pero que lleva siendo parte de Java pues casi toda la vida de este lenguaje o gran parte de ella, y que consiste en que tú, cuando pinchas en un enlace, la máquina virtual de Java se empieza a descargar el programa a medida que lo necesita para ejecutarlo, ¿vale? No es lo mismo, podéis decir los que seáis programadores de Java, no es lo mismo que un applet. Tiene un modelo de ejecución, un modelo de seguridad distinto, pero es algo bastante parecido. ¿Cuál es el problema? Que con las últimas versiones de Java, pues hay que introducir la página web de la Fundación Cogix en las excepciones de seguridad. Y Java te va a empezar a, pues, hablar de que este programa puede dañar tu ordenador, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno. Sí que es cierto que este tipo de ejecución de Java Web Start tiene determinados riesgos. En este caso, pues somos nosotros los que tenemos que decidir si nos fiamos de esa fundación y del antivirus que tenemos instalado y del anti-malware para que sea capaz de interceptar cualquier problema en ese enlace de Java Web Start, pero también nos lo podemos descargar, analizar tranquilamente en local y decidir si lo instalamos o no. Al final da lo mismo, ¿vale? Lo que sí es cierto y lo que sí a donde quería llegar es que tanto para ejecutarlo mediante Java Web Start como instalándolo requiere Java. Y además requiere Java y siendo compatible con Windows, con Linux y con Mac OS X, tenéis que saber que si tenéis Mac OS X vais a tener que instalar la máquina virtual, una máquina virtual un poco antigua de Java, ¿vale? El propio programa de instalación os va a ayudar, os va a dar los enlaces necesarios, pero que tengáis en cuenta que no es una instalación directa o digamos pues que simplemente sea instalar o arrastrar la carpeta de aplicaciones y ya está. ¿Y esto por qué lo digo? Porque independientemente que veáis que requiere una máquina virtual antigua, que probablemente esté fuera de soporte ya por Oracle, el programa tiene un mantenimiento bastante activo. De hecho, la última versión estable que nos podemos descargar es de noviembre. Es un software libre, se distribuye bajo licencia GNU, exactamente igual que la mayoría de distribuciones de Linux. La última versión es de noviembre, como creo que ya dije, y es multidioma. Todavía no hay traducción al español, pero lo podemos encontrar en inglés, en sueco, en francés, en polaco, en holandés, en esperanto. Yo no sé si hay alguien que hable esperanto, pero bueno, en hindú, como era de esperar, en alemán, en ruso y en italiano. Entonces, bueno, pues si hoy en día los niños que no tienen problema en hablar inglés no lo encontrarán muy difícil, pero que sepáis que además, siendo software libre, vosotros mismos podéis, o yo, nos podemos enrolar en la web en el proceso de traducción. ¿Qué más podemos encontrar en la web? Bueno, pues podemos encontrar un foro, libros electrónicos, material de referencia, las coordenadas de contacto con la fundación y además podemos intercambiar código con el resto de usuarios. Bueno, pues como veis, COJO es un sistema muy completo que reúne gran parte de las cosas que nos proporcionan cosas ya conocidas como Processing, como Scratch, como el propio conjunto de cosas que nos da la Raspberry Pi con Wolfram y Matemática, y que lo que tiene, la particularidad que tiene es que viene como un programa, un software libre multiplataforma que podemos instalar en cualquier ordenador con los tres sistemas operativos mayoritarios. Para mí, las cosas más valiosas que tiene es que ofrece una experiencia completa. Además, tiene un montón de ejemplos. De hecho, os voy a poner un pantallazo en las notas del programa con uno entre todos estos enlaces. Pero es que además permite llegar a programar con Arduino. Esto va dedicado a todos los arduineros que escuchéis este programa. Y también que introduce Scala en el aprendizaje. Scala me parece un lenguaje importantísimo. Yo lo estoy probando a nivel personal y a nivel profesional. Y está partiendo ahora mismo el bacalao. Consigue un rendimiento en aplicaciones de analítica de datos y de cosas pues avanzadas muy grandes. Gran parte de Netflix me parece que está escrita, dejadme que lo confirme. Sí, bastantes cosas de Netflix están hechas en Scala, pero además os voy a contar qué más cosas. O qué otras empresas, y vais a encontrar empresas súper conocidas, usan Scala. Bueno, The Guardian, que es un periódico, Money Supermarket, William Hill, Unicredit, Barclays, que usa Scala y un producto que está hecho con Scala para analítica de datos que se llama Spark. Intel utiliza AKA, que es una implementación de un modelo de actores que está programada en Scala, por lo tanto, están usando Scala de una forma o de otra. Samsung utiliza, bueno, montones de cosas de Lightband, AKA, Java, Scala, bueno, un montón de cosas. Verizon, que es una operadora estadounidense, Walmart, que es una cadena de supermercados inmensa, Twitter usa Scala, LinkedIn, Hootsuite, Coursera, Airbnb. ¿Qué más cosas? Hay un montón que yo no conozco, entonces no os la voy a decir, pero The Huffington Post usa Scala también. ¿Qué más? Bueno, lo vais pillando. Esa es una cosa importante y que un montón de empresas importantísimas en el mercado, en cualquier y en un montón de industrias están confiando. Cloud, que es una especie de ranking de que tú puedes federar todas tus redes sociales y ver lo influyente que eres, lo usa. ¿Qué más? A ver. Bueno, estas ya no las conozco, pero vamos, que está ahí, ¿vale? Es incluso un lenguaje que llega a caer en el concepto de la moda. O sea, ahora mismo está viviendo dentro de su vida un momento muy, muy dulce, muy de una adopción muy especial. Y la verdad es que, bueno, pues cuando lleguemos a tratar temas de programación funcional y de programación distribuida, si algún día llegamos a ese nivel entre todos, que espero que sí, a mí me encantaría y estoy dispuesto a llegar hasta allí, pues vais a ver que es una maravilla. Y esto es todo por hoy. Recordad, COJO, descargable, experiencia completa de aprendizaje multidisciplinar, tanto visual como orientado a código, orientado a las artes, a la creatividad, a la programación y al pensamiento computacional, que permite programar Arduino, que introduce escala en vuestra vida, siempre se lo agradeceréis, y que además es multiplataforma, Windows, Linux y Mac, y nos lo podemos descargar o también ejecutar directamente desde la web, y que como es en código abierto podemos contribuir al proyecto aunque sea simplemente traduciéndolo al español. Con esto termino el episodio de hoy. Felices vacaciones a todos. Espero que estéis escuchando esto a pesar de estar en vacaciones. Es decir, que la Semana Santa os dejo un ratito para escucharme desvariar un poquito de tecnología. De tecnología desde dentro, como me gusta decir. Y no quiero despedirme sin agradecer a Jesús Cruz, arroba Bucaner en Twitter, que es la voz al frente del podcast Jarras y Podcast, por la entrevista que me hizo estos días y que espero que os sirva para conocerme un poquito mejor si os apetece. Desde aquí un abrazo, gracias a todos por escucharme y recordad que me podéis contactar en el blog en pitando.net, en su página de contacto pitando.net/contacto, en los comentarios de cualquier entrada, en la dirección de correo que allí está, que es pitando@gabrielviso.com, y en las redes sociales pitando.net en Twitter y en Facebook. Y también me podéis encontrar en YouTube y en Google+, aunque bueno, pues no haya quizá muchos usuarios allí, pues allí también estoy esperando cualquier comentario. Y ya sin más, me despido. Hasta el siguiente episodio. Nos escuchamos.